Quería decirle, bambino, que te está trayendo de un flow. Bandido. Su secreto está guardado aquí conmigo. Sabe yo respeto, pero nunca mío. Tarde, siempre tarde, yo lo siento. Le molesta todo lo que rondo. De evoluciones no caigo en eso. Estoy buscando en medio los pesos. Yo no quería que eso. Regalito a la mamá para de mí. Pa' que se lo goce de mí, no se olvide. Descartar giles que no dan la talla. Y vueltas de tres hoyos sonando en alta. Que la cuenta en esos haters no le da la nafta. Tener lo que presumen jamás me hizo falta. Casi sin querer lo mío se destaca. Y guapo traquetero siempre quiere verme. Y dice que es un santo, pero es un delincuente. Dice que soy lo mejor de su vida. Conmigo todo el día, que por mí apunta. Tira y tira, ya no le importa cometer un delito por su niña. Y aunque no caigas en la de nadie, él con una mirada puede enamorarte. Pues parte de su arte, tiene el juego preparado. Guapo traquetero, siempre quiere verme. Y dice que es un santo, pero